tal? Muy buenas tardes, Aníbal. Un placer, un gusto. ¿Todo bien? Bien, todo bien acá. Entusiasmado por llegar a Cañuelas. Obra de teatro, digo bien, unipersonal, ¿cómo lo denominás a una noche con mis chicas? De la mejor forma lo describiste. Es una obra de teatro y es un unipersonal. Estoy yo solito, pero están mis chicas también. Antes se decía, es una persona que hace varios personajes, ¿no? Claro, es que es eso, sí. Tiene que ver con también la posibilidad de que vos actúes en el rol de mujeres. Exacto, yo soy el creador de todas mis chicas, y bueno, y se van a presentar en una noche varias de ellas, en este espectáculo que lo venimos ya girando por todo, por varios lugares del país. Estuvimos en Uruguay, y bueno, llegó el turno de Cañuelas y estoy muy, muy expectante también por ver cómo va a ser el recibimiento del público, ¿no? Viste que cada público es diferente. Sí. Y bueno, y es un desafío. Siempre cada función es un desafío, ya que considero que los espectáculos, las obras de teatro, las completan el público. Uno puede crear, puede hacerlo, pero la prueba final la tiene el público. Y bueno, gracias a Dios, siempre es la mejor hemos tenido. Contanos un poco cómo nació la idea, o antes venían haciendo otras obras y de repente se ocurrió dar una vuelta de rosca con esto, o hace rato que ya, como decís vos, vienen girando desde hace tiempo en diferentes lugares. Y la obra surgió, esto sale desde un streaming, surgió, la escribí yo en pandemia, y el año pasado mi productor y representante, Gabriel García, me dice: ¿te animás a llevarlo al teatro? Obvio, le dije, al fin me lo dijiste, le dije, estaba como deseoso, viste, de llevarlo, Sí. porque, viste, lo que es todo lo que era streaming en esa época no tiene comparación con lo que es el vivo, ¿no? Claro, El famoso aquí y ahora. te falta la devolución del público. Exacto, y lo enriquece muchísimo. O sea, la interacción del público es fundamental, porque son personajes que son, que el público que me conoce los conoce, los esperan. Es todo como una cancha, es una fiesta, la verdad, el espectáculo. Sí, en algún Cada vez que... momento Sí. habíamos hablado con músicos, viste, que también en el momento de pandemia y de hacer sesiones dentro de un cuarto, en una casa, Sí. le llamaba la atención que no tenían esa devolución y era como que estar a sala vacía para el músico. Imagino que para el actor debe ser algo similar, por eso también el contacto con el público y con la devolución, la famosa devolución de la gente, también te pone de manifiesto con otras sensaciones, ¿no? Claro, y creo que es hasta peor, porque yo al hacer humor necesito la risa de la Claro, gente. la risa y el Entonces, aplauso. claro, y era rarísimo, era como estar actuando hacia la nada misma, si bien había espectadores, pero bueno. Y bueno, y así surgió el espectáculo, que ahora en mayo cumple un año. Estuvimos por Mendoza, por Córdoba, por Santa Fe, Uruguay, y bueno, y ahora vamos para el lado de Cañuelas. Primera vez, como te digo, no conozco. Y bueno, y voy con toda la energía. Si querés te presento a alguna de mis chicas que están acá, porque no vine solo. Ajá, Así bueno. que te paso con Caro, que es como la celebrity, digamos, del espectáculo. Bueno, A ¿cómo ver. te va? Ahí te paso, ¿eh? Hola, buenas noches. Arre, ¿cómo andan, gente? ¿Todo bien? Todo bien, Aníbal, un gusto. Arre. Igualmente, ¿qué me puedes contar de la obra? No, te cuento, amigo, es un espectáculo espectacular, corte aparezco yo, hay música en vivo, canto, hay proyecciones de video, es un espectáculo muy integral y muy divertido por todas las cosas, ¿no? Por sobre todas las cosas. Bien, la primera vez que van a venir y van a andar por Cañuelas. Exactamente. ¿Qué me recomiendas que haga yo la primera vez que llego, corte? Y ¿Qué tengo bueno, que...? ¿vas a venir en transporte público, en auto particular? ¿Cómo se mueven? En auto, amigo. Soy re famosa ahora. Y podés hacer un par de giros por el centro y después, bueno, vas hacia el lugar donde van a estar exponiendo la obra. ¿Qué te parece? Así conoces un Sí. poco más la ciudad. Claro, voy a llegar a corte un toque más temprano, y paseo más. Y para comer cosas ricas, sí, ¿no? Imagino. Sí, para comer sí hay un corredor gastronómico bastante interesante, llegando ahí a... Van a estar en el cultivo arte, ¿no? Exactamente, sí. El 16 de abril a las 9 de la noche. 16 de abril, 9 de la noche, con la posibilidad de ¿El público cómo puede sacar las entradas? Las entradas las puedes sacar en la boletería del lugar, del espacio, o por teléfono al WhatsApp. Bien. Y Sí. antes de llegar a Cañuelas, ¿tienen otras funciones, imagino, por diferentes lugares? Ah, obvio, sí. Mañana estoy en La Plata, voy a La Plata, después tenemos Luján, José Cepa y Cañuela. Ahí llegamos a Cañuela, a Bien. mitad de abril. Bien. Y Sí. sin contar más detalle, porque también esto de no develar toda la sorpresa, más allá que es por la radio y la gente no nos ve todavía, pero sí nos escucha, Sí. están bien marcadas las personalidades de cada uno de los personajes, ¿no? Sí, ¿para qué te paso con otra? Sí, así la conoces también. Bueno. Hola, ¿qué tal, Aníbal? Un gusto. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? ¿Cómo le va, caballo? Soy Inés. Inés. Inés. Un Es gusto. un poco más Caballero. recatada, ¿no? ¿Quién? Usted. No, al contrario. No, no, soy vinguera. No, no. Ah, Tengo un buen. la que los domingos se toma el colectivo y va, qué sé yo, por Avellaneda, Lanús, por ahí. Por todos lados ando. No espero el domingo, nene. Voy antes. Claro, también. A la Sí. tardecita, ¿no? Suelen ir tipo 7 de la tarde, ya se meten ahí, no salen más, ¿no? Sí, hago 12 horas de corrida. 12 horas de corrido. Bueno, ya tenemos dos personalidades. Claro. ¿Alguien más la va a acompañar? Falta la tercera. Falta Griselda, que ahí te la paso, A ver, muñeco. Griselda, ¿cómo es? Hola. Hola, amigo Brian. Ah, Griselda, sí, ya sé más o menos ahora cómo puede ser. ¿Me conoces, amigo Brian? No tengo el gusto todavía, pero bueno, la idea de poder conocernos el 16 está ahí Exacto. latente, ¿no? Claro que sí, mi amor. Estoy en el teatro El Cultivo Arte. Ahí voy a estar el 16 en Cañuela. ¡Ay, oh, qué placer! Tengo mucha ansiedad por llegar por tu ciudad. Bueno, es un gusto para mí también conocer a ustedes tres y también a Fabián, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Acá volví. Sí, Bueno, no, Fabián. me invaden, ¿viste? No me dejan ser. Sí, perfecto, está bien. Cobran el protagonismo que quieren tener arriba del Claro. escenario. Bueno, cuando ven un micrófono, en este caso un teléfono, Claro, Juan. darse a conocer. Bueno, Fabián, Bueno, Aníbal. nos alegra mucho este tema de que se pueda dar también la participación de los artistas. A los músicos también les decimos lo mismo, que tenemos la posibilidad de hablar todas las tardes. Va a ser un placer recibirte aquí en Cañuelas. Ya Gracias. está anunciado como para que después, a medida que vayan pasando los días, podamos tener algún contacto más o poder repetir la nota para que la gente se pueda acercar. Y bueno, más o menos cuánto dura la obra en el escenario. Una hora y cuarto, 1 hora y 4, 1 hora y 20. Como te digo, depende mucho de la gente también, ¿viste? A veces la gente es muy efusiva y bueno, eso permite que se prolongue un poco más el espectáculo. Pero ese es el tiempo de duración. Bien, hay mucha gente más que te acompaña en esto de la producción, Sí, en el sí, sí, sí. sonido y en la puesta en escena, ¿no? Nosotros somos un equipo de tres, Gabriel García, que es mi representante, productor. Y tengo a Mica, que es mi productora ejecutiva. Es un triángulo esto. Somos nosotros tres bueno, que nos movemos para todos lados. Y la verdad que es un grupo de amigos. La verdad que me siento muy, muy acompañado. Eso es muy, muy, muy importante, ¿no? Más que nada en esto de algo tan humano como el arte. Bueno, Fabián, lo último. ¿Cómo elegiste Sí. o cómo se dio la posibilidad de elegir el lugar? ¿Cómo elegís los lugares? ¿Por qué Cañuelas? Cañuela se da porque se hace un testeo de público y bueno, y tengo la dicha de tener bastantes seguidores en Cañuela y bueno, entonces se pudo hablar con la sala y bueno, y surgió. Así va surgiendo con las distintas ciudades que uno va, ¿no? Claro, así es. Sí, Bueno. es un testing. Te agradecemos por el tiempo, No, el por abrazo a la favor. distancia. ¿Querés decir tus redes sociales como para que te Sí, puedan seguir? obvio. Ya me estaba yendo, mira, arroba Fabián Sigot, ahí van a ver más de mis personajes, pero bueno, este viernes, ay Dios, el 16 van a estar mis tres principales, ahí haciendo reír, contando sus historias, y bueno, son muy distintas las tres, así que se van a llevar muy linda sorpresa. Así es, un espectáculo humorístico, por cierto. Sí, 100% humor, de actualidad, bueno, música en vivo, proyección de video, es como dijo Caro, es muy integral el espectáculo y bueno, y es diferente para mí. Bueno, y cuenta con toda la impronta, ¿no? De mis personajes, que eso es lo que lo hace único también. Fabián, abrazo grande y bueno, gracias por tu tiempo. No, por favor, ¿te puedo dejar el contacto por si la gente quiere por las Sí. entradas? Sí, bueno, no, por WhatsApp las pueden comprar también al 11-5923-7285, o en la boletería del teatro. Ahí está. Un abrazo Listo. grande. Por favor, un placer a ustedes. Gracias por todo.